yo quise intensamente, pero la ingrata me quiso abandonar para dejar un recuerdo aquí en mi mente. Grato recuerdo que no puedo olvidar, para dejar un recuerdo aquí en mi mente. Grato recuerdo que no puedo olvidar, ese recuerdo yo no lo echo al olvido, aunque burlado y triste me dejó, porque en un tiempo su falso amor fue mío, y enamorada la ingrata me besó. Porque en un tiempo su falso amor fue mío, y enamorada la ingrata me besó. Quería con todo el alma mía, pero la ingrata de mi amor se burló, para dejarme por siempre una honda herida y una tristeza aquí en mi corazón. Para dejarme por siempre una honda herida, una tristeza aquí en mi corazón. Ese recuerdo yo no lo echo al olvido, aunque burlado y triste me dejó, porque en un tiempo su falso amor fue mío, y enamorada la ingrata me besó. Porque en un tiempo su falso amor fue mío, y enamorada la ingrata me besó.